probado los mejores, tequila, aguardiente y otros más, pero el licor que brota de tus labios con nada se compara, con él quiero brindar. Por eso yo te pido, vida mía, me sirvas de tu amor un trago más, y juntos esperar a que anochezca, y juntos esperar a que amanezca, bebiendo nuestro amor sin descansar. Locamente.